¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no te atreves a salir conmigo una noche de estas? ¿A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado. Dice que al mirarme te dará bien cuenta de que has fracasado. ¿A que no te besa con aquella fiebre de que te besaba? ¿A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba? Porque yo presiento de que está viviendo una vida falsa, que te está mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba. ¡Vamos! ¡Venga! ¡No soy! No temes que al volvernos a ver él. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Linda! ¿A que no te atreves a golpear mi puerta una noche de estas? ¿A que no resistes a enfrentar el reto de este amor que quema? Tanto no quisimos que en un instante quedara bien cuenta que tu nuevo amante no te amó bastante, porque a mí regresa Juan Avellaneda. Para la Rocío del Copico, para la linda que nos visita Buenos Aires. Tyson, la flaca, Oña, Johnny, Baby Italia, Cielo, la gringa de la Marmina, el negro de la 22 de Alcantardi. ¡Abre la espalda! ¡Baby Italia, no! ¡Barrio General Paz! ¡Baby Italia! ¡Nadia! ¿A que no te atreves a salir conmigo una noche de estas? ¿A que tienes miedo de volver a verme, de sentirme cerca? Porque aún me llevas en tu pensamiento, no me has olvidado. Dice que al mirarme te dará bien cuenta de que has fracasado. ¿A que no te besa con aquella fiebre que yo te besaba? ¿A que no se entrega de la misma forma que yo me entregaba? Porque yo presiento de que está viviendo una vida falsa, que te está mintiendo porque no te ha dado lo que yo te daba. No soy tan olvidable, ya lo ves. No es fácil que me arranque de tu ser. O temes que al volvernos a ver él, no pueda ya marcharte. No soy tan olvidable, ya lo ves. No es fácil que me arranque de tu ser. O temes que al volvernos a ver él, no pueda ya marcharte. ¿A que no te atreves a golpear mi puerta una noche de que no resistes a enfrentar el reto de este amor que quema? Tanto no quisimos que el mismo instante te dará bien cuenta que tu nuevo amante no te amó bastante, porque a mí regresas. lluvia golpea atrás de mí. El último cigarro que prendí. El último minuto entre tú y yo. Te viste si me vuelves a besar. ¿Y qué? Y me quedo solo. Te veo en la lluvia caminar y te vas. Eres una flor en la ciudad. Nada más. ¿Qué pasó? Me quedo solo. Otra vez. Sol sin amor. Sin vos, sin vos. El último minuto en el piso. Es fatal. Te viste si me vuelves a besar. Y te vas. Quedo solo. Otra vez. Solo y sin amor. Sin voz, sin voz. Mágico sueño del alma. Coma de mañana usada. Eres fruto prohibido. Malo corazón que te habla. Mágico sueño del alma. Alto verde. Alto verde. Flores Villa Corina, un cativo James Gray, Belvin, que el próximo jueves estamos en Belvin, San Francisco, Luchi, para Luchi y su hermano Luchi, está partido en dos, Luchi, Vita Luchi, Vita Luchi.